Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En el programa de hoy vamos a escuchar hablar mucho sobre la familia, la amistad, bueno, ideas a propósito del egoísmo. En buena medida el programa de hoy transcurre sobre eso, así que vamos a abrir este primer bloque del programa escuchando una charla que se dio a partir de una lectura de Marcela sobre, bueno, la importancia de la familia. Integridad, la unión. ¿Qué dijo ella? Marcela, es vivir tranquilo y estar tomando mate, charlar, conversar, y también otra cosa para mirar los árboles que salen la hoja y tomar sol, que te queme todo y tirarte al agua, bañarte y nada. La familia, ¿cuál es la importancia? ¿Quién me dice algo? La unión, la amistad. El amor. ¿Y para vos la importancia de la familia? ¿O qué pensás de lo que es eso? Que es importante, que todos debemos colaborar un poquito ayudándonos unos a otros. Rubén, ¿qué decías? Es la célula de la sociedad, minga, que va a ser reemplazada por otra cosa. ¿Y cuál sería otra cosa? ¿Qué? Y el matrimonio heterosexual. No. ¿Cómo era? ¿Qué decías? El matrimonio, el heterosexual es el hombre y la mujer. Ah, no, bueno, el matrimonio homosexual, perdón. ¿Cuál es el problema con eso? Problema, no tengo contra ellos nada, pero lo que sí hay es que en Utah, por ejemplo, han puesto una, en Estados Unidos, en Utah, han puesto un estado. Por ejemplo, para los mormones. Sí, básicamente lo compraron, pero bueno, eso es otra. Claro, bueno, ¿por qué no le dan un lugar a ellos? Ah, pero si es así, tendría que tener un lugar las personas que homosexuales, un lugar los heterosexuales, un lugar los negros, un lugar los rubios, un lugar los judíos, un lugar los católicos, y así como una sociedad un poco disgregada. Y bueno, el que le toca, le toca. O sea, hay uno nomás para dar. Pero, ¿a quién define eso? ¿Quién es el que tiene? Macri. Macri. Andate por la tangente, pajarito. Macri no. ¿Macri qué? Macri no lo quiero yo. Yo lo quiero a Cristina. A Cristina, pero bueno, a ver, no, espere, no estamos yendo, porque la pregunta tiene que ver con la familia, ¿no? Con Macri, sí, otro día hablamos de eso. Familia, ¿quién diablos me dice de eso? Reunir todo para comer y... A ver, a vos, te tengo de frente, la importancia de la familia. ¿Y qué puede ser la familia? Ah, vos tenés tu familia, sí, que te lleva, te trae, te acompaña, estás, sí, todo el tiempo con... Y no sabría decir, no en palabras, no sé definir cómo... Exacto, como decir, la familia, grupo reunida, de reunida. La unión, para mí, no sé. Unida. Unida es como un hogar, la chica parte y la dueña con los hijos, con los nietos, con la nieta, con todo. A que deja tranquila para que come tranquila. Como nosotros comemos tranquilo y también hay que respetarlo y ahí... Hay que respetar uno mismo. Ricardo. No, a veces nos juntamos todos los hermanos, comemos un asado, los juntamos para las fiestas, para los cumpleaños, mi sobrino, comemos asado, la llevé a las chicas para mi cumpleaños, llevé a las chicas de acá, a todas con un asado a casa, porque yo había prometido. Invitamos a mi hijo. ¿Y cómo tú? ¿Cómo es tu hizo? Carlos me dice, Cecilia, venía como a mi cumpleaños, sí, yo voy a ir. No me fallé, en el caso no te fallamos, sí, dijo. ¿Cómo no es? Si usted fue mi cumpleaños. Pues yo lo que le prometí y lo cumplí. A ver, más allá de la familia, digamos, de sangre, cuando hablamos de amigos, de grupos de gente que vos querés, que invitás, qué sé yo, ¿puede pensarse que es una familia también? Son amigos, somos conocidos, y te va mirando la gente, te va conociendo más, eso es hermoso. Ser amigo de la vida. No pelear por cada pavada. O discutimos, o pelearse. Eso no se va a las manos. Yo tengo un hermano que se va a las manos enseguida y yo lo traigo por allá y me voy por allá antes de pegarle. No, la violencia no se usa. A la palabra la gente se entiende. ¿Está bien? Juan, ¿vos qué querés hacer? La familia es quererse entre los hermanos y bueno, no pelearse y bueno, y sí, estar tranquilo y bueno, y respetarse unos a los otros. Y no. Es la comprensión mutuamente. ¿Cómo es eso? Y no solo con la familia, sino con los vecinos también. ¿Qué es más difícil, con la familia, con los vecinos, con los dos? Y hoy en día muchos en la familia llevan como un perro y gato. Y capaz que con un amigo o un vecino es mejor. ¿Y por qué pensás que pasa eso? La falta de comprensión, de entendimiento. ¿Por qué se da la falta de comprensión? ¿Alguien sabe? ¿O alguien piensa por qué se da la Hay falta? Hay personas que se aman, pero no se lo dicen a la otra persona. Y claro, no comparten las ideas. ¿Mercedes? Los que no comparten son egoístas. ¿Y qué cosa habría que compartir? Cuando hablamos de compartir, cada en abstracto, digamos, suena muy lindo, pero ¿qué es lo que hay que compartir? Y todo en la vida se comparte. Desde un pedazo de pan hasta comida, compañerismo, amigo, amistad. Me interesa más esta parte, la del compañerismo, la amistad y demás, porque en definitiva el pan lo puede tener o no, pero esto otro es distinto. Y puede ser amigo, compañero, con mucha paz, amor, amistad, cariño. ¿Escuchas? Amigo, cuando está el hermano tirado en la calle, siente un pedazo de pan, ahí se ve los amigos. O cuando está en el hospital, ahí se ve los amigos. Vamos a ver al carro, vamos a ver a mi hermano, sí. Ahí se ve los amigos. No amigos porque tengan algo por interés o porque tengan algo para comer. Entonces cuando tengo un pedazo de pan o algo, toma, empezó el partido. Me dice, no le des, me dice en el colegio. O sea, no le des, cuando tiene no te da nada. Dejale, o sea. Pero ellos compraron cigarros, suelen agarrarlo, compraron el salito de cigarros, todo. Compartí, esa me decía muy adelante, compartí, hace cuenta que tenía un pedazo de pan o algo, hace cuenta que tenía para todo. ¿Usted, Ariel Puebla, qué piensa? ¿De la familia? Sí, en general, de todo lo que estamos charlando. ¿La familia en general o de la mía? Ah, por donde quiera. Bueno, de la mía, la verdad que deja mucho que desear, salvo mi madre, después deja mucho que desear, pero de la familia en general, si se pelean, también es por... Sí, es por egoísmo, por cosas que... por plata o por intereses. Siempre están los intereses de por medio. En muchos casos, en otros no. ¿Qué es el egoísmo? Por ejemplo, el vecino al lado tiene una moto. Y vos no la podés tener. Eso es egoísmo. Que querés comprar una moto, y bueno, trabajás y vas a tener lo que vos quieras. Cada uno tiene lo que quiere. Por ejemplo, mi hermano. Sí. Mi hermano tuvo un accidente de la moto. Bueno, quedó, falleció y me decía, pero no... Para no sufrir, dejarlo que se lo lleve Dios. Si él iba a vivir, para sufrir. ¿Qué dejarle que la moto la deje para ustedes? No, arreglar a papá y venderla. No queremos hacer nada con la moto. Yo, mis hermanos, ponemos. ¿Qué quiere la moto? ¿Usarla a ustedes? No, venderla a papá. La vendimos. ¿Vos, Juan, qué decís? Egoísmo es no darte nada y bueno, él está con su cosa y el otro está con su cosa. Eso. Cada uno con lo suyo, decía él. Ay, vos, Lanchini, ¿qué es el egoísmo? Y que tenés cosas que no compartís. No compartir es... No compartir. El egoísmo es el yo endiosado. ¿El yo endiosado? Exacto. ¿Y cómo funciona ese yo endiosado? Y porque, por ejemplo, que pongo... Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Me amo tanto que solamente me quiero yo. Y no soy útil a los demás. Basta que yo esté bien, después el mundo que se venga abajo. Eso se le ve. Exacto. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Rubén y voy a leer un capítulo 6 de San Lucas, versículo 20 al 26, las bienaventuranzas. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban su nombre, considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el reino del cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. La falsa felicidad. Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo! ¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas! ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. ¿Qué es la falsa felicidad? La falsa felicidad es vivir diferente a lo que Dios ordena. Y Dios ordena que si tienen que padecer, que padezcan, porque ellos son felices. Es decir, que si tienen que padecer, les tiene que pasar algo, les tiene que pasar de ser pobre, por ejemplo, el reino de los cielos les pertenece. Les tiene que pasar de tener hambre, por ejemplo, y no se preocupen porque serán saciados en el reino de los cielos. Igual estaría bueno que quedemos saciados un poquito acá también, en el mundo terrenal. Y sí. Digo, porque, a ver, de lo que habla de la riqueza también y demás tiene que ver con esta cuestión de la riqueza material que está distribuida de una manera muy injusta. Claro, de una manera muy injusta está distribuida. Esto de algunos tanto, otros tampoco. Claro, exacto. Aparte, aquellos que dicen... yo vivo, total, a mí los demás que me importan. Bueno, un poco la cuestión del egoísmo, un poco lo claro, que ella también haría. Yo vivo, total, los demás que me importan. Eso también. Es la síntesis de esto. La síntesis de esto, sí. Hay una parte que dice esto. No hay montones de tesoros en la tierra, donde el hollín y que todo se corrompe. Hay montones de tesoros en el cielo. También dice... ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?